buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos un programa de nuevo en el Salón del Manga de Barcelona, en el stand de Misión Tokio, que nos ha cedido este pequeño espacio para poder hablar con los amigos del salón, los visitantes del salón, de alguno de los juegos clásicos que han visitado la esfera del manga, del anime, en este caso más del manga que del anime, Edu, después hablaremos de ello, pero que al fin y al cabo es eso, juegos japoneses dedicados al manga. Estamos hablando hoy de un clásico que no lo vamos a anunciar todavía, después con la música ya verán de qué es, pero tenemos gente estupenda hoy con nosotros. Tenemos Eduardo Polonio, por supuesto. ¿No se escucha, Edu? ¿Probamos? No te preocupes. Muy buenos días. Hola, Edu. Sí. ¿Cómo estás, majo? Pues muy bien. Esperando empezar ya este programa, porque la verdad es que le tengo ganas. Le tengo, ¿no? Ganas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un juego goloso, además. Un juego goloso, muy goloso, muy que, goloso, al que le tenemos muchas ganas. Pero explicaremos ahora cositas. Y luego tenemos una buena amiga. Tenemos a Vane de Misión Tokio. Vane, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Experta en la materia que vamos a tratar hoy. Así que, sin más, amigos, me presento yo también. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Y sin más, empezamos. Empezamos este Club Vintage, el tercero que hacemos desde el Salón del Manga. Hasta ahora. Ya estamos aquí, amigos. Edu, hoy toca hablar eso de otro nuevo juego, también de lucha, también de Capcom, pero es que la circunstancia evidentemente nos impedía no tratar este título hoy, Edu. Es que es un título que se debe tratar en un espacio como este, ¿no? En un salón del manga, y es que es uno de esos juegos que al fan de esa serie en concreto, pues oye, tiene sus detallitos, tiene sus cosillas, tiene gran variedad, y el que no conoce el manga también es un gran juego. Exactamente. Y eso es una virtud que muy pocos juegos pueden decir que tienen. Además, hay una cosa que es realmente una realidad. Muchas veces cuando tratamos un manga shonen, que evidentemente es casi lo que más nos gusta por motivos obvios, muchas veces se trata más el juego de lucha, lo que vendría a ser el fighting game, que cualquier otra cosa. Eso no ha impedido que, por ejemplo, nuestro protagonista de hoy haya tenido un título, si no me equivoco, en un Super Famicom. Pero la realidad es que muchísimos juegos que han salido de shonen similares al que tenemos hoy se han hecho juegos de lucha. Y hoy pues nos toca hablar de otro nuevo juego de lucha que realmente increíble. Ha tenido una reedición hace muy poquito en Xbox 360 y PlayStation 3. No, en Xbox 360 solo. No, en los dos, claro. Qué tontería, disculpad. Y al fin y al cabo es uno de los grandes títulos que pisaron esa desconocida placa llamada CPS3. Tuvo una versión en PlayStation 1 y tuvo también un port en Dreamcast. Sin más, amigos, escuchamos cómo suena esta maravilla. Amigo Edu, música, maestro. Maravilloso, Edu, este temazo de JoJo's Bizarre Adventure. Sí, más concretamente la canción de Yotaro Kujo. Es un temazo y yo creo que es de los últimos juegos que suenan a esa Capcom. Sí, evidentemente, porque si os hablábamos ayer de que Rival School mantenía lo que vendría a ser una musicalidad similar a la que conocíamos de la clásica de Capcom, sí que es cierto que aunque se perdiese esa extraña musicalidad y optara por otras vías, sí que es cierto que JoJo's Bizarre sí que retoma esa vía, ¿no? Sí, sí. Bueno, más que retomar, es que también es de la época de esa música, ¿no? Sí, es de eso, durante 98-99. Sí. Recordar también que Street Fighter, tanto New Generation como Giant Impact, los dos... Giant Attack, tenían los dos esa mezcla entre lo que sería hacer Strike, pero con un poco de típico de Capcom. Sí, o sea, sí, tenían sí. las canciones, pero notabas que eran Capcom aún, ¿no? Sí. Que después se pierde y se va por otros rumbos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo es bizarre, Edu. Yo creo que hemos traído a Vane también aquí sí. para que nos ilumine a lo que vendría a ser un manga de gran solera en Japón. O sea, un manga muy conocido en Japón, súper famoso y que ha tenido muchísimos años de edición. Y que, en cambio, no sé por qué motivo, en España casi no la hemos visto aparecer de ninguna manera. Por no decir que no ha aparecido de ninguna sí, manera. Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. Y aquí a ver si no la podrías resolver, más o menos. Porque ¿por qué no hemos visto nada de JoJo's? Es que, de hecho, Vane, fíjate que lo único casi que ha salido en España, si no me equivoco, sí. de JoJo's Bizarre, ha sido el videojuego. Sí, ahora también se ha editado un tomo especial de un one shot de uno de los personajes de la cuarta saga, pero hasta ahora es lo único, como bien dices. O sea, que es muy curioso, ¿no? Y además es una serie que, si no me equivoco y corregidme, en Italia sí que pega fuerte. Sí, en Italia y Francia está editada, en Estados Unidos también se editó parte del manga, o sea que realmente, por algún motivo... En otros países sí que ha pegado fuerte, aquí no se ha intentado, yo creo que es que no ha habido ese riesgo, quizá debido a la propia longevidad de la serie, que tiene, si no me equivoco, 108 tomos hasta la fecha. 108 tomos, casi nada. Casi nada, desde hace 25 años que se edita de forma casi ininterrumpida. Claro. Y además ha sido este año el 25 aniversario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Todo Japón está engalanado con JoJo por todas partes. Sí, de hecho, por eso básicamente hacemos este programa, ¿no? O sea, este año es el año JoJo's, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Donde se ha visto esta reedición en HD para Xbox Live, PlayStation Network, donde se va a ver ese juego nuevo de CyberConnect, que ya está, que está anunciado que va a salir en Europa. Vaya, vaya. El anime, por fin el anime. Otra pregunta, ¿no? Siendo uno de los shonen más largos. Y más famosos, insistimos. Uno de los más famosos. Esta es la primera vez que lo vemos en formato de televisión animado. O sea, sí, se vieron unas ovas, una primera tanda de ovas de la tercera saga en el año 93. Se editó la primera parte de lo que correspondía a la precuela de esas ovas más tarde, en 2001-2002. Y ahora por fin se ve el anime desde el capítulo 1, desde el inicio de la primera saga. Porque recordar que tuvo una película, tuvo ese JoJo's The Phantom Blood, sí, que parece que fue un poco desastrillo, ¿no? También. Conozco a una persona que la vio en el cine y por eso me creo que sí se llegó a estrenar, porque parece que hayan querido borrarla del mapa. La distribución en DVD no tuvo distribución de DVD. No. Se puede ver un tráiler que hubo, tráiler promocional de la peli, pero no hay más. Parece que se quiere encargar el lanzamiento del DVD, no sé si... Parece ser que el autor no estaba muy contento con la adaptación y finalmente pues se realizó el anime. Y lo que diga el autor en este caso va a misa, ¿no? Porque estamos hablando de toda una reputación, ¿no? De toda una... También debe haber otros factores, pero vaya, eso se apunta como el principal motivo. Sí, ¿os acordáis? Tuvo problemas con el Corán, ¿verdad? Eso decían, pero yo creo que... Eso fueron las ovas. Fueron las ovas del año 2002, que aparecía el malvado leyendo una escena del Corán. Ah, y bueno, ah, se le echó encima el colectivo. Pero mira, Dio puede leer lo que le dé la gana, claro, ¿sabes sí. por qué? Dio es un gran personaje, puede hacer lo que le plazca. Sí. Básicamente eso, la peli pues parece ser que la ha querido borrar de la faz de la tierra por varios motivos. Es extraño porque sí que es verdad que hemos visto películas con malas adaptaciones a películas de muchos mangas y no ha pasado nada. Sí, sí. Supongo que el señor Araki sí que estuvo metido de lleno, vio la película y dijo esto no... Ah, pero además es que se encargó el mismo equipo que realizó la última tanda de ovas, o sea que sorprende mucho que esa película haya desaparecido. Aunque creo que a lo mejor dentro de unos años da la sorpresa y aparece. Yo lo que también quiero pensar es que JoJo's, por ejemplo, todo lo que sería el compendio de capítulos y de entregas, tiene un estilo muy peculiar sí. Y por ejemplo las ovas yo creo que no afinan muy bien ese estilo. No, a ver, el estilo del manga es muy peculiar porque va cambiando con cada saga. El autor sabe adaptarse muy bien al cambio de época, al cambio de tendencias y adapta su estilo. En las ovas optó por un estilo más shonen, un shonen más potentorro, tipo Puño de la Estrella del Norte, sí, que sí, coincidía en con lo que era el estilo del manga en algún momento, pero no precisamente en ese. Bueno, Lora, Ora, Ora, Muda, Muda, Muda es muy maravilloso. Muy maravilloso y muy parecido. Yo me gustaría preguntarte, Vane, es una cosa. Veo el dibujos del manga, ¿vale? Sí. O sea, veo cosas del manga y tal, y flipo con el estilo, flipo con la manera de moverse, flipo con lo que vendría a ser los diseños, ¿no? Y luego las ovas, a mí me gustaron, ¿vale? Lo que vendría a ser las dos tandas. No creo que estén mal ni mucho menos, pero sí que sé que a mucha gente que os gusta Yoyos Bizarre, las ovas se saltan tantas cosas que al final es un problema, ¿no? Pero no se supo capturar esa manera de moverse, esa cosa tan excéntrica, ¿no? Las poses de Kakyoin. Las poses de Kakyoin. ¿Sabes? No las ves técnicamente en el anime, ¿no? Pero la nueva serie sí que parece que está capturando algo, ¿no? De eso. Eso parece, o sea, lo que faltaba. Parece que es lo que le faltó a las ovas ahora este nuevo anime, a pesar de sus carencias de presupuesto y fallos de tipo técnico en la animación, el coloreado se ve un poco básico. ¿Pero no crees que eso se hace aposta? O sea, porque la sensación que me da es que está hecho como si fuera antiguo, ¿no? O eso, yo soy muy permisivo, pero... Puede que sea un poco permisivo. Creo que un producto como Yoyo, con la solera, con la calidad que ha demostrado siempre, este anime se ha quedado corto a la hora de adaptarlo. Uh-huh. En cuestión técnica, en cuestión de argumento, en cuestión de diálogos, está muy bien. Sí, sí. Sí, yo lo que veía era eso del tema de... Por ejemplo, la primera aparición de Dio, ¿no? Ese salir del carruaje con la maleta, uh-huh, ese salto y esa mirada de Dio con esas onomatopeyas gigantes, ¿no? Todo sí. Eso que, y con ese sonido estrambótico de ¡boom! ¿Sabes? Sí, eso es maravilloso, tío. Es maravilloso, o sea, esto lo veía en el juego y en las ovas no lo vi. Entonces, uh-huh, este juego con las onomatopeyas, sí, con las sombras y con las poses es del manga, sí, es sí, un recurso del manga. Y es lo que decía, ¿no? De momento el anime, a ver si en los Blu-ray solucionan alguna cosa, porque también se ha visto un poco censurado, sí, con sí, unas bandas negras un poco según qué actuación de Dio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, bueno, de momento... Yo creo que la edición en Blu-ray pues estará más cuidada. Y otra pregunta, básicamente, porque Yoyos parece que está relacionado mucho con el tema moda, uh-huh, con el tema modisto, y en París de hecho se hizo una exposición y tal. Sí. ¿Y cómo es esto, no? O sea, ¿por qué? Porque ya se nota que a Araki le gusta mucho, o sea, ya el hecho de Giovanni, por ejemplo, el personaje pues va muy a la moda con esa chaqueta azul, sí, con cuadritos detrás, ¿sabes? La madre, es que yo veo los trajes y flipo, ¿sabes? Sí, sí, digo, sí, madre mía, vaya locura, ¿sabes? Yo me tiene totalmente loco, primero, la gorra de Yotaro, no la entiendo. Que no sabes dónde empieza la gorra, y dónde no la empieza entiendo el pelo y acaba la gorra. O... Y luego, sí que es verdad, lo que me mola de Yotaro es el cinturón rosa, verde y blanco, ¿sabes? Uh-huh. Que dice, wow, es increíble. No, pero eso es verdad, ¿eh? O sea, los diseños de lo que vendría a ser Araki a la hora de poner sí, moda es increíble. Sí, de hecho ahí en internet corren muchas fotos de que Araki realmente se inspira en revistas de moda para crear tanto las poses, que son tan famosas, como las vestimentas de los personajes. Uh-huh. Y las poses deben tener algo de español, ¿no? Algo de flamenco o algo, ¿no? Porque es que a veces, no, y lo digo en serio, ¿eh? El Kakyoin se mueve de manera muy rara. No, pero lo digo en serio, ¿eh? Totalmente, no, porque todos hay poses que cuando dices, es de sevillanas, cuando tío. Cuando hace el Esplanemeral este, sí, sí, es increíble la pose, ¿eh? E insisto que no lo digo por reírme, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, hay poses que dices, wow, ¿sabes? Te quedas loco, ¿sabes? Hay poses que juegan con el límite de la anatomía. Sí, no, la anatomía, se la sopla. Cuando se ponen esas espaldas que parece que se van a quedar para atrás, sí. Dio lo hace mucho. O sea, no, la imagen mítica de Dio, ¿vale? Que está con lo que vendría a ser cruzado de brazos de espaldas y se le ve la estrella. Esa imagen es, para empezar, muy mítica. Y luego para seguir es como anatómicamente imposible cuando lo ves caminar, imposible, ¿no? Anatómicamente imposible, pero bella. Es como muy renacentista todo ese estilo. Es muy loco, es muy loco. Y además, Yoyos, volviendo con este asunto de lo que vendría a ser Yoyos, de toda la solera que ha tenido, pues nos sorprendía eso, ¿no? También el hecho de qué pocos videojuegos ha tenido Yoyos o qué pocos videojuegos ha aparecido algo de Yoyos, ¿no? Edu. Sí, es extraño, sí que después de la... para PlayStation 2 y tal empezaron a aparecer bastantes juegos, pero yo creo que para ser un shonen tan largo tiene bastantes poquitos, o sea, Hokuto no Ken tiene un porrón. Hombre, Hokuto no Ken, ¿vale? Te hartas, y Sailor Moon te hartas. Sailor Moon, Dragon Ball también, Dragon tiene muchos. Ball. Encima con el segundo renacimiento de Dragon Ball, sí, ahí en Estados Unidos empezaron a salir más juegos. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho tiene unos cuantos. Yoyos no tiene tantos. No tiene tantos. O sea, siempre se ha visto un poco en adaptaciones y tal, como parece que van con mucho cuidado a la hora de hacer cositas de Yoyos. Puede deberse a que... No sé si que... por miedo a defraudar. Uh-huh. No sé. Es posible, porque Yoyo es una serie muy artística. El autor, como ya apuntaste antes, ha tenido una exposición en el Louvre. Eso es extraño, que un autor de manga pues llegue hasta ese nivel de exponer en el Louvre junto con otros artistas de cómic del resto del mundo. Increíble. No, y también tiene un convenio con Gucci, el famoso diseñador de moda, para promocionar la marca. En Japón, madre, la tienda de Gucci está toda adornada con artículos de Jojo. Qué grande, tío, qué grande. Pero luego, para hacer un... Bueno, ya es un poco tarde para decir, para los que no sepan qué es Jojo, ¿no? Porque hemos comenzado con la metralleta de datos. Pero quizás una de las particularidades más interesantes de JoJo's es que la propia historia está separada en varias sagas de familia, de la familia... Joestar, perdón, que se me ha ido de la cabeza. Sí, que eso es algo que, no sé, particularmente no entiendo, porque sería muy cómodo para traer a otros países, comprar, digamos, la primera parte de la serie, que son 5 tomos, y ver si funciona. Claro. Como son partes independientes, de hecho, perfectamente separables... Stardust Crusaders es la tercera, ¿verdad? Sí, sí. Stardust Crusaders, supongo, Vane, que es la más famosa, quizás, ¿no? Una de las más famosas, Es la ¿no? más famosa porque ha tenido estas adaptaciones, quizá antes que ninguna otra, pero en Japón, por ejemplo, es muy famosa la cuarta parte. La cuarta, que es la de la hija de Jotaro, ¿puede no, ser? No, es la de el hijo ilegítimo del abuelo de Jotaro. ¡Hostia! O sea, el hijo de Joseph ilegítimo. Sí, eso Hola, es. Qué fuerte. Supongo que lo habréis visto, es el típico estudiante japonés, sí, con tupé, pandillero. Sí, que parecen como si fueran bandas, ¿no? Como si estuvieran metido en bandas. Parece, pero no lo es. Por supuesto, se complicará todo. Sí. Que, de hecho, el diseño este del típico pandillero, ¿no? Está sentado. Sí, yo creo que visualmente es el más famoso, aparte de Jotaro. Uh-huh. Pues eso, lo que íbamos comentando, la primera adaptación fue en Super Nintendo. Pero sí que tuvieron algún cameo en algún juego de NES, sí, esta gente, ¿vale? Y después ya apareció el de arcade, junto con el de PlayStation, que era la adaptación. En Dreamcast también la adaptación. Y a partir de ahí ya a Play 2 tuvieron sus adaptaciones. Jump Superstar y Ultimate. Superstar también salieron, Jotaro y Dio. De hecho, Dio, no sé si os acordaréis de Jump Superstar, este juego que mezclaba lo que vendría a ser muchos héroes de la Jump, de la revista Shonen Jump, de Shueisha. Y mezclaba lo que vendría a ser cosas como Naruto con One Piece, con Goku, por decirlo más típico, ¿no? Pero luego teníamos cosas como JoJo's Bizarre, sí, teníamos, sí, Yu Yu Hakusho, teníamos Captain Tsubasa, Kimikuman. Es que era curioso encontrarte en esa situación, ¿no? Sí. Kenshiro, un equipo de Kenshiro, Yusuke y Jotaro, ¿no? Sí. Madre de Dios, ¿qué es esto? Sí, sí, muy loco. Eso en el Ultimate, claro, porque Tsubasa saldría en el Ultimate también con Saint Seiya, etcétera. Pero para Dio, o sea, para coger los personajes tienes que coger viñetas de la Shonen Jump. Ajá. La de Dio estaba clara. La de Dio estaba clara. Era Dio de espaldas con la estrella. Pues es inconfundible. Sí. De hecho, lo que decíamos, en Dreamcast solo tuvo la adaptación del juego de arcade, como PlayStation y como la versión de arcade. En PlayStation 2 ya sí que vimos un juego basado en la primera, en Phantom Blood, uh-huh, y otro basado en la saga de Gio. Uh-huh. Y otro basado en la quinta parte también. Efectivamente. En Giorno. Sí, totalmente. Y después ya el último sería esa versión de CyberConnect de JoJo's Bizarre, de los 25 aniversarios, que mezclará un poco toda la saga. Se prevé que es un videojuego casi de ensueño para los, sí, fans. Sí, parece un juego hecho para fans, básicamente. Ya se habló en su momento el señor Matsuyama, que decía que no lo quería vender como un juego de lucha. Supongo que se malinterpretaron, porque dentro de lo que cabe, el juego de lucha parece, y de hecho, uh-huh, tiene los botones y tal. Supongo que se referirá a que no va a ser un juego de lucha tan sumamente estricto como otros. O sea, que estará hecho más bien también para atraer a los fans, sí, y no para supuesto asustar. Porque, por ejemplo, este JoJo's Bizarre de CPS3 y tal, sí que tiene para un nivel experto de jugabilidad. De hecho, asusta. O sea, a un fan de la saga que no le gusten los juegos de lucha, a lo mejor se pone a jugar a JoJo's Bizarre y le costará, ¿no? Supongo que también va a hacer ese estilo de adaptación para que todo el mundo pueda jugar, como los Naruto, uh-huh, o como esos Dragon Ball, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que al final siempre ganará Kakuyojin, ¿sabes? En el nuevo de CyberConnect. Pondrá una pose de LOL y ganará. Porque pero es maravilloso. A mí me vuelve loco. Cada cual con su pose. Sí, a mí sí me vuelve loco Kakuyojin. Polnareff. No, es mi personaje, tío. Y Polnareff es mi personaje en el juego de lucha. En el juego de lucha llevo Polnareff, pero vamos. Que teníamos que ver si es verdad lo que decían, que Benimaru Nikaido estaba un poquillo basado en Polnareff. Yo no lo dudo, ¿eh? Por ese pelo para arriba y tal. Es verdad. Y encima su segundo traje tenía el pelo plateado. Es unos detallitos que se podían decir. Yo cuando conocí a Polnareff lo relacioné evidentemente con Benimaru, sabiendo que Polnareff fue antes, evidentemente. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Creo que vamos a cortar ya la charla aquí para empezar a hablar del juego, que es una pena, porque ya que tenemos una experta en Jojo Bizarre, podrá andar un poco más, pero lamentablemente solo en el tema del manga y anime de videojuegos. Sí, pero ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante, pero tendríamos que empezar a hablar del juego. Claro que sí, Mani, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Vale, un placer. Igualmente, gracias. Vamos con el juego, Edu. Jojo Bizarre, como ya hemos hablado antes, CPS3. En CPS3 vimos este juego, una placa que por desgracia no hubo muchos juegos. No. En esta placa, básicamente hubieron 6, las 3 adaptaciones de Street Fighter 3. Warzard y 2 de JoJo's. Y 2 de JoJo's, o sea, tuvo reversiones más que otra cosa. Vaya, vaya, o sea, qué serían bien, 3 juegos originales y sus reversiones. Había muchos problemas con CPS3, Edu, al fin y al cabo. Sí, era una placa muy difícil, muy cara, básicamente por ese sistema de baterías, ¿no? Si sacábamos una tenía una batería que se iba agotando. Y ¿vale? según tengo entendido, muy frágil, además. Muy frágil y siempre que se dañaba o se acababa la batería esta, teníamos que enviar la placa a Capcom para que te la repararan. Era un follón. Un auténtico follón, loco. Tenía una ventaja, y eso sí que es verdad, que gracias a esta batería, que se agotaba más rápido si sacaban la placa, era muy difícil de emular. Uh-huh. ¿Vale? Se tenían que hacer muchas paranoias para poder emular. De hecho, lo que serían las primeras emulaciones llegaron muy tarde. Muy tarde, por este Edu. Sistema. Supongo que descubrieron la manera para dumpear o parar esa batería o quitar la batería, pero poner otro sistema para que diera tiempo a poder cargar el ordenador. Edu, ¿cuándo se emuló CPS3? Tardó mucho, ¿no? Finales de la década pasada, a lo mejor. Sí, por ahí tuvo que ser. Porque es que me recuerdo perfectamente que pasaron muchos años hasta que se pudo jugar emulado un Third Strike. O sea, hablamos de que esta placa, su último juego tuvo que ser 99-2000 con ese Third Strike. Yo creo que fue Third Strike, ¿no? Fue el último. Y a partir de ahí, pues ya si la placa ha tardado entre 7-8 años en emularse... Ha sido un éxito. Lo que pasa es que te arriesgas a lo que pasó, ¿no? Que muchos dueños de recreativos en Japón, sobre todo, evidentemente, al final les suponía más una incomodidad que un beneficio. Efectivamente. De hecho, CPS3 es abandonada por la propia Capcom y se pasan a Naomi. Y por muchos motivos. Primero, por la facilidad de programación. Segundo, por la gráfica. Exactamente. Y además es un sistema del que todo el mundo habla maravillas a la hora de programar en ello. Parece ser que CPS3 es una obra de ingeniería absoluta. Sí, a ver, aunque potencialmente y tal era muy buena, porque nadie lo duda. Hemos visto animaciones impresionantes en casi todos sus juegos, pero era eso. Había que gastar mucha pasta en reparaciones, mucho dinero en si se acababa la batería, enviarla a Capcom porque tú no la podías reparar. Es complicado, era una placa muy complicada en ese sentido. Francamente complicada, y que además pues no tuvo demasiado éxito entre los salones, más que nada por aquel problema, pero luego además por cosas como lo que estábamos comentando, ¿no? Los juegos que salieron, pues hombre, tenemos un Street Fighter 3 New Generation, un Second Impact. Tenemos un Third Strike y luego es un Warzard que ha pasado más bien inadvertido por todas partes. Nadie ha tenido mucha repercusión. Bueno, hemos visto que a la hora de algún versus, algún crossover, hasta Capcom Fighting Jam no han salido. Sí, nadie se acuerda de Warzard. Y luego los yoyos, pues el primero, que quizás sea un poco más regular, pero el segundo, pues se le añaden muchísimas más cosas, se le añaden muchísimas más materias, se le añaden muchísimos más elementos. Efectivamente, decir que es eso, JoJo tuvo dos adaptaciones, la adaptación de la primera parte, JoJo's Venture, y JoJo's Guitar of the Future, que es la más conocida quizá, es la que hemos visto en el Xbox Live, la que hemos visto en PlayStation Network y la que hemos visto en varias versiones. Después, evidentemente, tienen más adaptaciones, salió en PlayStation, por ejemplo, salió en Dreamcast, la versión de Dreamcast es lo que digo, es la segunda adaptación. En PlayStation llegó la primera, JoJo's Venture, pero con personajes de la segunda entrega, por así decirlo. Era el primero, pero añadiendo personajes del segundo. Correcto. Aparte de un modo historia bastante, bastante interesante. El juego constaba de 4 botones, en este caso, flojo, medio, fuerte y botón de stand. El botón de stand, pues, es una cosa que teníamos nueva en esta tercera entrega. Los stands empezaron en JoJo's Bizarre en la tercera parte. Stardust Crusader. Y era un elemento, Edu, que podríamos explicar como un espíritu maligno que le salen a ciertas personas que pueden invocarlos en cualquier momento para luchar o para... Efectivamente, en esa entrega vemos eso, ¿no? Podemos invocar a este stand de dos maneras. O sea, el personaje puede hacer un ataque o tenerlo totalmente activado y poder ir atacando con él o defendiéndonos con él. Hay personajes, evidentemente, que no tienen stand. Claro, ¿vale? Y tienen otras armas también, potentorras. Por ejemplo, Shadow Dio, es un personaje secreto que parece que representa ser el Dio de Phantom Blood. Tiene otros tipos de ataques. No tiene stand, no puedes activar nada, pero tienes otros tipos de herramientas para poder luchar. Al final, el que tengas stand o no, evidentemente es una de las gracias del juego, podríamos decir, el tener stand. Pero si un personaje no tiene stand, no quiere decir absolutamente nada, porque te puede partir la cara, pero tranquilamente. Sí, Shadow Dio puede repartirte, incluso Yo-Yo también puede repartirte, esa versión joven de Joseph Joestar. La verdad es que es muy interesante el tema de cómo se plantearon la jugabilidad de este juego. Sí. Una jugabilidad que al principio asusta, como he dicho antes, ¿no? Porque tenemos esa barra de stand, tenemos ese timing, esas cosas tan... Tan loco. Es que es un juego, Edu, muy severo, en todos los sentidos. Como decíamos, el ADN Capcom de Rival School. Sí. Pues aquí no parece ese ADN Capcom, parece otra cosa, parece un juego más complejo. Tienen los hoops, por ejemplo, los saltitos pequeños, esos tan míticos. Tan míticos de King of Fighters. Sí. Esos hoops. Podemos hasta esquivar, tío. Sí, con los 3 botones podemos esquivar. Es muy, muy técnico en esas cosas. O, por ejemplo, ir pegando con el stand y irnos acercando para seguir pegando. Son cosas muy técnicas que al principio asustan. Sí. Pero es eso, a base de entrenamiento y constancia, o sea, van saliendo cosas guapas. Y es un juego que premia al que más sabe jugar. Exactamente, al final es lo importante, Edu. Y yo te puedo asegurar, y tú lo sabes, evidentemente, que yo siempre le he tenido mucho miedo a este JoJo's Bizarre, pero mucho, mucho miedo, porque es un juego que lo veía y pensaba, madre mía, debe ser la bomba, pero no es para mí. Pero ahora con el lanzamiento de la versión de Xbox 360 y PlayStation 3, me toca analizarlo en Mundo Gamers y me tuve que poner las pilas. Y os digo que, a ver, que os puede dar miedo y lo entiendo, pero llega un momento que si te pones, al final lo acabas disfrutando. Y con Polnareff he disfrutado, como un gorrino. También es verdad que es lo que decíamos, es muy difícil tener una adaptación porque la de PlayStation no era totalmente correcta. Pero tenía sus cosas, ¿no, Edu? Tenía sus cosas y yo creo que es una parte que podrían haber metido un poco en la versión HD, ¿no? Sí. Era ese modo llamado Super Story Mode. Ajá. ¿Vale? Que era por repasar los acontecimientos de esa tercera parte de JoJo's, pues con varios minijuegos. Teníamos, por ejemplo, un minijuego en el cual parecía un juego de naves, manejando al stand de Kakyojin por un cuerpo humano. Sí. supongo será para quitar la, por, había unas especies de semillitas en la historia que plantaban en los humanos, en las cabezas de los humanos, ¿no? Efectivamente, sí. Y hay un momento pues que Kakyoin, el stand de Kakyoin, se mete dentro de un humano y le intentan quitar la semillita. Sí. Entonces eso en el juego lo representan como un juego de naves. Anda. ¿Vale? Vas pasando por el cuerpo humano y hay cosillas de esa semilla que nos va atacando. Coño. Y nosotros entramos por ahí intentando destruir y llegar a la semilla final. Como un rollo de R-Type o cualquier otro. Qué cosa más, favor. LOL. Después es que de hecho en la serie lo vemos, ¿no? Ese momento en el que Yotaro le quita a Kakyoshin la semillita que la tiene en la cabeza y es básicamente Star Platinum haciendo una batalla contra esa semilla, ¿no? Pero bueno, representarlo como un shooter, pues es muy interesante. Es curioso el hecho también de algún Quick Time Event. Uh-huh. Tenemos una viñeta y, por ejemplo, pues una viñeta y un camión que va bajando. Uh-huh. Y lo va a aplastar y nos dice izquierda o derecha rápidamente. Que elegir una opción, o si no el camión nos aplasta o nos salvamos. Uh-huh. Era curioso, tenía muchos minijuegos, por ejemplo el póker. Un momento de póker en la serie, pues aquí lo tenemos que hacer. El momento del póker, Edu, para mí en las ovas, pues me vais a disculpar que no haya leído el manga, pero el momento del póker en las ovas es una de las cosas más brillantes que he visto jamás. También está el típico de tirar la moneda en el vaso de agua y que no rebase. Ah, que también sí. Pasa en la serie. Es verdad. En la serie hay un tipo que según nos propone unos juegos y si no los cumplimos, mueres. Te transforman en estatua y te quedas ahí. Es verdad. En este caso pues está el juego de la moneda, el juego del póker, lo que se veía en el manga pues lo tenías que hacer y te plantaban ese minijuego ahí. Sí, el póker es para verlo. La escena del póker, Edu, es brillante, tío. Es que no puedo contar nada y me encantaría contarla, pero es que es genial. Y aquí lo hemos planteado, la verdad es que la versión de a la hora de jugar sí que es verdad que tiene cosillas, ¿no? De hecho, falta de frames, el colorido de los stands que no tienen. Eso es una lástima. Algún fallo de ejecución, ¿no? De como faltan animaciones, pues entran algunas cosas que no deberían. Claro. Pero le pusieron bastantes añadidos, como hemos dicho ya antes, personajes del 2 en el primer JoJo's. Qué bien. Como los personajes secretos o Whole Horsey. Ajá. Que eran personajes directamente de esta segunda versión. Claro, porque Whole Horsey no salía en el primero, Edu. El primero no salía Whole Horsey. Vaya. De hecho, Whole Horsey tiene la voz de Norio Wakamoto, si no me equivoco, ¿no? En el juego no. No, digo en la serie. Anime, sí. Sí, qué grande, sí. Qué grande. Sí. Norio Wakamoto, conocido entre otras cosas por Drácula en Castlevania Symphony of the Night, Cell en Dragon Ball Z, Vicious en Cowboy Bebop, Victorim en Thatch Bell, podríamos estar diciendo personajes. Podríamos tirarnos horas hablando de solo Norio Wakamoto. Sí. Pero en este caso, Edu, al final la versión de PlayStation se resume en eso, ¿no? Que lástima por lo que vendría a ser la ejecución luchística de este juego. Al fin y al cabo. Es curioso, porque hay que decir que. Creo que es el único juego de CPS3 adaptado en una consola de 32 bits. Ahí quería llegar. Tiene su mérito. Ahí quería llegar, exacto. O sea, hay dos juegos en adaptación de PlayStation 2, de PlayStation 1, que yo creo que tienen su mérito. Que es Capcom vs. SNK1. Correcto. La dar una Naomi a una Play 1, oye, intentando hacer transparencias, intentando que las cargas sean mínimas, estaba muy bien. O sea, dentro de lo que la limitación de una Play 1... Yo creo que estaba bastante bien adaptado. Y este JoJo's también. O sea, son juegos muy difíciles de adaptar a algo que es una consola de una capacidad menor. Uh-huh. Mucho menor, o sea. Es curioso. Es curioso. Hay un esfuerzo ahí titánico por llevarlo, evidentemente, y eso se puede valorar. Y si no está tan sumamente mal, pues estupendo. Porque recordemos lo que le costaba a Capcom llevar juegos de CPS2 a PlayStation 1. PlayStation. Yo Marvel creo que... Super Heroes, lo que vendría a ser Marvel vs. Capcom, X-Men, sí. Yo qué sé, Alpha 2 yo incluso. Yo creo que el Summon y el gran juego adaptado de CPS2 fue Street Fighter Alpha 3. Correcto. Con la gran cantidad de personajes que llegaban a meter de manera exclusiva en esa versión, porque teníamos varios Heroes teníamos a Fei Long, a DJ, a Thunderhawk, que no salían en el original. Teníamos mucha gente que no salía en el original y pusieron a modo de compensación, por así decirlo. Aparte sí. De una gran variedad de modos que no veíamos y que, por ejemplo, aquí en JoJo's también se ve, ¿no? Sí. Ese Super Story Mode en JoJo's o ese World Tour en Street Fighter Alpha 3. Correcto. Pero en el caso de JoJo's, para no irnos mucho más del tema, podríamos hablar, por ejemplo, de cosas como que el juego, la propia historia, en el modo arcade, intenta seguir los acontecimientos de la serie. Sí. Intenta con lo que puede, ¿no? Porque al fin y al cabo no están todos los personajes, ni mucho menos. Incluso tiene fases que intentan hacer según qué cosillas, ¿no? Por ejemplo, esa fase rollo beat'em up, sí. En el cual nos atacan varias cosillas del desierto por un invocador. Sí, el agua, ¿no? Y tenemos que saltarlas, sí. Y tenemos que llegar al final y pegarle un puñetazo para que, oye, para allá. Sí, sí, sí, sí. Oye, que te parto la cara, que soy Yotaro o soy con nadie. Parecía un bonus. Sí, pero si te matan te jodes, ¿no? Efectivamente. Correcto, entonces de bonus no tiene nada, amigo Eduardo. También es de agradecer la cantidad de personajes que salen. Salen muchos personajes, tanto famosos como personajes que no hemos visto, por lo menos en mi... gracias a que no hemos visto JoJo's Bizarre aquí en España, pues tenemos que tirar de ovas o de cualquier cosa. Y veíamos muchos personajes que no hemos llegado a ver en esas ovas, como Khan, como ese Black Pornareff, como ese Devo. Son personajes que no hemos visto por aquí. El Black Pornareff, anda que no lo lleva el Kitian, ¿eh? Sí, sí, aquí sí. Falta el Kitian hoy, con falta esa, el Kitian. Con esa espada maldita. Falta el Kitian, pero bueno, pero el Polnareff, yo llevo el Polnareff, de hecho, y es un personaje que me gusta mucho, por muchas cosas. Es un personaje muy tocapelotas en muchos sentidos, combinando el stand te puede volver loco con los ataques de cargas, y es francamente divertido jugar con él. Pero es que todos los personajes, Edu, este juego le pasa un poco como a muchos grandes títulos de lucha, ¿no? Que a veces incluso teniendo personajes que los sprites, llamémosle o digamos que son similares o iguales a los homónimos que ya tienen los personajes de este título, la realidad es que la ejecución de cada uno de ellos es radicalmente distinta. Y no puedes comparar llevar, por ejemplo, a Yotaro con Joseph, o Yotaro con Polnareff, ni Joseph joven con Joseph viejo. Nada. De hecho, uno tiene stand y otro no. O sea, por ejemplo... Creo que es uno de los juegos de Capcom que, porque pone Capcom y tal, ¿no? Pero me recuerda mucho a la ejecución que tuvo después al System Works. Quiero decir, el tema de que cada personaje es un mundo distinto. Sí. Que haces un Hadouken y no hay onda. Te hace cualquier otra cosa. Sí. Ataques a distancia muy pocos. Muy pocos. De hecho, incluso tienes la esquiva para no. Para romper esos ataques a distancia. Correcto. No sé, se hace muy raro. Es un juego extraño. Sí, podemos decir que es un juego. Dentro de Capcom es extraño. Cada uno es un mundo. Por ejemplo, como decíamos ayer en Rival School, ¿no? Batsu es como un Ryu, pero con otras cosas, ¿no? Tiene un Hadouken, sí, haces un Shoryuken y te hace algo parecido a un Shoryuken, sí, pero que no eleva. Un antiaéreo, vamos a decir. Un antiaéreo, haces un Kame traspatada y te hace un kickback en vez de una patada huracán, ¿no? Uh-huh. Roy es muy King of Fighters, muy Terry, pero con Shoryuken y tal, pero en JoJo's como que no se aprecia esa similitud en nada. Tú ves a Yotaro y si piensas que es un Ryu, estás cagado. No lo es. Es que no tiene absolutamente nada que ver con Ryu. Un cambio atrás. Es que ya, de hecho, el hecho que sea flojo medio fuerte ya cambia toda la... Ya te cambia. Y encima, flojo medio fuerte, y el botón de stand, que según qué personaje es una habilidad. Es una habilidad u otra. Rollo Black Blue en ese sentido, ¿no? Sí, Dive Button. Que según el personaje, pues es viento, según el personaje te recupera vida. Aquí con Jose, si haces un cambio adelante y el botón de stand con un personaje que no tienes stand, con Yo-Yo, por ejemplo, te hará como una especie de reca que después puedes continuar. Qué grande. Pero con otro personaje hace otra función eso. Sí. Es curioso, es lo que digo, no tiene similitud a otro juego de Capcom, pero para nada. No la tiene, es que en nada, realidad no la tiene en nada, ni en su ejecución, ni en su jugabilidad, ni en su nada, ¿sabes? Dejando de lado quizás la música, podríamos decir, sí, ¿no? Pero lo que comentaba antes, ¿no? O sea, Murrigan tenía un Hadouken, un Shoryuken, sí. Ryu, Batsu, incluso algunos personajes de Marvel, ¿no? El Capitán América lanzaba el disco, hacía Shoryukens, pero aquí no encontramos nada de eso. De hecho, Shoryukens antiaéreos hay pocos, es que no hay. Sí, es grandioso. Personajes iniciales, es muy grande. Es grandioso. Las trampas. Poder poner trampas. De hecho, la red de Kakyoin me recuerda mucho a la red de Testament. Sí. Es que es lo que decía, parece que Arc System Works, no sé, a ver, tiro por live, pero parece que muchas cosas, como decía Harada en el documental de Tokyo Takes Tekken, ¿vale? Tokyo Takes Tekken, ¿no? Sí, eso sí, ¿cómo puedes explicar 20 segundos? Es un documental de Harada explicando entresijos de Tekken Tag Tournament, ¿vale? Explicando historias, cómo se realiza el juego. Y hay un momento que le preguntan sobre la inspiración de Tekken, de dónde se inspiró Tekken. Dice que aunque Street Fighter fuera la base, ¿no? Una base principal, Street Fighter 2, Street Fighter, los juegos de lucha se realimentan entre ellos mismos. Van sacando ideas, las cogen unos, las depuran, después otro coge la misma idea y la vuelve a depurar, otro se basa en tal pero lo hace distinto. Yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? De hecho, Daisuke Shigatari ya dijo en su momento que a él le gustaba mucho Darkstalker. Sí, y se le nota. Y se le nota. Pero también creo que ha bebido mucho de JoJo's en algunos sentidos, en esta manera de poner trampas. De hecho, en el primer Guilty Gear no hay trampas. No hay, entonces también se mueve de manera diferente. Sí que tienen los venenos, las calaveras. Ajá. Pero no hay redes de trampas como las de Kakyojin. Hay cosillas que dices, es que parece que ha bebido. De hecho, el Yare Yare Dase de Sol es el mismo que el de Yotaro. Anda, coño, es verdad. Es verdad, en tío. En Guilty Gear 1, sí, hace sí. El Yare Yare Dase. No, es verdad, es verdad. Tiene cosillas, es que parece haber inspirado algo. Sí, no te extrañes. Es curioso, son detallitos. A ver, a lo mejor es una gilipollez, ¿no? Pero se me hizo curioso porque encima salieron al mismo tiempo la versión de en consola de JoJo's Bizarre con Guilty Gear, que era su primera aparición en 98. Sí. Y encontrarte el mismo juego, la misma pose y la misma frase, pues sí, impactaba. Sí. Esas. Entonces quizás, Edu, digo yo que valdría la pena saber que este juego viene firmado por dos personas que nos gustan mucho. Estamos hablando de Noritaka Funamizu y Okamoto, Yoshiki Okamoto. Otra vez, como ayer con Rival Schools. Es la dupla, para mí es la dupla de Capcom y casi la dupla del fighting, porque ayer lo decíamos, ¿no? Que quizás estamos obviando a gente como Nishitani y tal, pero para mí es la dupla de Capcom y casi de la historia del fighting. Sí, y aparte es que no sé en qué se inspiraron para hacer este yoyos. O sea, que lo que te quiero decir con esto, Edu, es que siendo una cosa tan típica, quiero decir, una franquicia tan sumamente típica, al final lo que resulta es que, una gente tan típica, al final lo que resulta es que la gente funciona de una manera más o menos diferente a lo que se podía esperar dentro del concepto de Capcom. Sí, es que es un juego tan distinto a todo lo que he visto. Espérate, tío, la próxima vez. De hecho, el hecho de... Coño. El hecho de... plantarte de una manera diferente. A mí, por ejemplo, Cristian lo dijo, ¿no? Un juego de Capcom que puedas rodar, uh-huh, es raro. Sí, Capcom, sí. Un juego de Capcom que puedas rodar es raro. Sí, sí, sí. Pues a mí se me hizo mucho raro muchas estrategias este juego. Es un juego con muchísima estrategia a la hora de jugar. Es un juego muy, muy, como decíamos antes, muy especial. Ya porque incluso a gente que no ha visto el anime puede decir, vaya juego de lucha. Sí, sí, sí. Nos sí. Están plantando aquí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que habría que destacar también un poco es el apartado técnico, el apartado gráfico, con cosillas muy muy curiosas, muy muy representativas al mundo de JoJo's Bizarre, ¿no? Uh-huh. Esas exclamaciones, por ejemplo, cuando Shadow Dio hace un counter, uh-huh, que se escucha el plom y una exclamación y aparece detrás. ¡Qué grande! Los zooms, que ya hemos visto, ya vimos en el CPS3, sí. CPS3. Por ejemplo, cuando un Shoryuken de Ryu, como la cámara se acerca. Oy, oy, oy. Pero aquí tenemos cosas curiosas. Por ejemplo, el hecho de cuando haces un super, muchas veces se ve un destello por pantalla, que es azul, rojo y tal, y va siguiendo según el super, ¿no? Por ejemplo, Black Cornaleth se carga ese destello, parte la pantalla por la mitad en según qué ocasiones. Uh-huh. O cuando ganamos, que se ve una ilustración del personaje en cuestión, rollo hecho manga, como de sangre por la boca y hace como un KO. Sí, sí, sí. O algunas ilustraciones, por ejemplo, el Joseph, tanto joven como viejo, cuando haces el super normal, media luna delante y a los dos de puño, te eleva para arriba y se van viendo viñetas del manga apareciendo, uh-huh, y tal. O sea, es que tiene un detalle y tiene un trato aparte, este título, Edu, que está a otro nivel. Está aparte, otro nivel. Según qué animación, ¿no? Por ejemplo, Kakojin con su stand se mueve de una manera deliciosa. Es que sí. Tiene una animación como diciendo, ¡hola! O sea, qué guay, ¿no? Qué bien montado todo. Uh-huh, totalmente de acuerdo. Y apartado sonoro, como ya hemos dicho antes, Made in Capcom. O sea, con sus dubladores también haciéndolo genial y con su música, pues, que yo creo que es lo que he dicho antes, es de las últimas músicas con el ADN Capcom normal y corriente. Uh-huh, genial. Ay, Edu, es que es un juego maravilloso, ¿eh? Es un juego auténticamente brillante. Sí, sí, es eso. Si podéis conseguirlo. Es una lástima que esté tan caro en el Xbox Live y en el PlayStation Network. Estamos hablando de casi 16 euros o más. En el caso de Microsoft son 1.600 Microsoft Points. En el caso de la PS Network no sé dónde estaba. No sé si eran 18 euros, tío. Es un precio francamente caro para lo que es en realidad. En el sentido de que es un juego que no se han currado en exceso lo que vendría a ser la portabilidad a PlayStation 3 y Xbox 360, cuando se podría haber hecho mucho más, claro. Sí, se podían haber puesto el modo superhistoria, podían haber hecho varias cosas para poder, no sé si decir, agrandar un poco, aunque sea artificialmente, el producto, ¿no? Estás pagando un precio elevado. Uh-huh. Sí que es verdad que es difícil de encontrar, y ahora no te vas a poner a buscar un JoJo's Bizarre japonés o europeo, porque sí que salió en Europa, tanto el de Dreamcast como el de PlayStation. Sí. No te vas a ponerte a buscar una Dreamcast para poder jugar al juego. Claro, claro. Siempre claro. Es más cómodo, pues mira, si lo han sacado en el Live, cómprate en el Live y aparte tienes un modo online. Uh-huh. Pues supongo que por ahí van la manera de tener el juego para poder jugar online. Claro, claro. De hecho, incluso el juego está censurado en la versión americana también. Uh-huh. Porque en Japón no ha llegado a salir el JoJo's HD. Sí. El JoJo's HD no ha llegado a salir en Japón, es una licencia americana. Uh-huh. No sé cómo va la historia ahí. Ahí hay una historia extraña, desde luego. Pero parece, Edu, que Capcom Japón no tenía la licencia, le quedaba la licencia a Capcom en Estados Unidos y ha trabajado ahí. Uh-huh. Qué curioso, qué Pero curioso. Por eso que lo que nos ha llegado aquí es la versión con la sangre blanca. Ajá. Pero bueno, yo qué sé. Es que a mí esas cosas, Edu, a ver, entiendo que mola más la sangre roja y tal, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué más da, tío? A mí no, a mí es lo que digo, a mí no me importa la sangre blanca. A ver, prefiero jugarlo con sangre blanca que no jugarlo. Otra cosa sería el hecho de tener censura en lo que es personajes, que tuviera menos personajes. Hombre, eso, entonces sí, caca. Pero de momento aquí no las tienes. También es decir que como la versión del Live es la segunda versión, sí, es la versión que salió en Dreamcast, con todos los personajes directamente desbloqueados. Ajá. En la versión arcade había unos personajes bloqueados que se iban desbloqueando a medida que iba jugando. Sí. ¿Y no había otra manera de desbloquearlos? Sí, pero es a base de la BIOS y haciendo un código. Vale, vale, vale. Muchos juegos tenían esto, ojo. Rival School también lo tenía. Muchos personajes como Raizo o Gio, los jefes finales, los tenías que sacar con un reloj que tiene la máquina a medida que si se cumplen las horas jugadas, te dan esos personajes, y si no, pues entras en la BIOS y sacas un código. En el caso de JoJo, si entras en la BIOS y sacas el código, pues escuchará el típico de Dio y nos dará pues a Shadow Dio, a JoJo's, a Rubber Soul, que es una versión rara de Kakyoin, uh-huh, a Black Polnareff, etcétera, etcétera. Creo que nuestros deberes son leernos JoJo's Bizarre, Edu, a partir de ahora. Sí, de momento a ver si se dignan a traer algo, porque la verdad es que yo no soy muy raro a la hora de leer mangas en lo que sería alguna otra plataforma que no sea el tomo. Ya. A mí quizá, me pasa igual, yo no soy capaz. Quizá ahora con iPad, ebooks, y etcétera, pues podrías, sí, ¿no? Pero sí que es más, pero delante de un ordenador, a scan, sí, a saber quién lo ha traducido. De hecho, a mí lo que me extraña es que nadie se moleste en sacar algo así en una plataforma de pago más o menos humilde, quiero decir, de pagos humildes, quiero decir, de que sea algo legal u oficial por parte de alguna editorial a un precio más o menos popular para iPads y tal, ¿sabes? Porque eso solucionaría muchas cosas. Sí, y más que en Japón sí que está muy extendido esto. Y es más, Edu, no entiendo por qué no los propios japoneses hacen eso ellos mismos, ¿sabes? Pero en Japón está. Sí, pero que tienen sus de estos, por ejemplo, en PS Vita han sacado una aplicación para leer mangas con no sé cuántos mangas. Sí. Directamente para comprar en PS Vita. Ajá. En Nintendo 3DS también han hecho lo mismo. Qué guay. Pero aquí no sé si es por el hecho de que podrían hacer algún tipo de contrata, uh-huh, de contratación a editoriales españolas y que saquen sus aquí necesitamos tomos. Sin duda un experto en manga, eso está claro. Lo sí, que pasa sí, es que me choca, ¿no? Yo, evidentemente. Yo esto no sé cómo va, pero me choca que no sé si por miedo a que desaparezcan los tomos o hombre, piensa que si ellos hicieran el negocio, quizás no podrían hacer negocio con las distribuciones de esos mangas en otros países. Entonces, quizás es el pez que se muerde la cola, ¿no? No sé. Sí, a ver, sería una buena aplicación por el tema de que a lo mejor le sale más a cuenta, lo pueden vender a un precio más barato a la gente y tal, pero hostia, debería haber algún tipo de expansión en ese sentido, porque yo creo que de momento tiene que llegar el momento de pasar un poco del papel e intentar jugar en otra tipo de industria, a ver qué tal. De hecho, Japón es lo que digo, ya ha empezado, ya tiene sus propios markets en varias consolas, en PS Vita, en 3DS, ese market con tantos tomos que tú puedes comprar a un precio más reducido. Ajá. Debería debería ser hora de que ya en España veamos estas cosas, pero creo que vamos un poco bastante atrasados. Oh, como siempre, Edu, ya lo sabes. Pues Edu, creo que va a tocar ir marchándonos, va a tocar ir dejando lo que vendría a ser el espacio de Misión Tokio, que nos lo ha cedido ya 3 veces durante este Salón del Manga y se lo agradecemos muchísimo, evidentemente. Así que va a ser hora de ir dejando este espacio para otras personas, que lo disfruten también, que lo disfruten con sus oyentes, con sus amigos y tal, que estén por ahí. Y en nuestro caso, pues cerramos este salón de momento. No sé si habrá alguna cosa más, pero no lo creo. Si hay alguna horita por la tarde, vete a saber. Che, estamos muy locos. A lo mejor nos metemos aquí, empezamos a hablar de vete a saber qué. Vete a saber qué. De hecho, hay un Garou Markov de Wolves ahí. No te flipes. No. Voy a hacer un Markov de Wolves, Que no se nos va, se nos va de las manos. Va y falta Kitian. Falta Kitian. Necesitamos a Kitian. Pero bueno, en todo caso, eso, que nos vamos con esta maravillosidad, Edu, esta música con la que hemos empezado lo que vendría a ser el programa. Y casi que ya lo dejamos así. Edu, un placer. Es un programa, como hemos ya dicho, especial. Yo creo que se merecía este rincóncito, Jojo Bizarre, porque es un juego muy grande y quizá muy desconocido y que poca gente, pues, ha podido disfrutar, pero yo creo que es uno de los grandes juegos de lucha de Capcom. Sí. Un juego extraño para ser de Capcom. También. Como habíamos dicho, a la hora de gameplay. Pero no por ello que, menos maravilloso. Pero yo creo que en eso raro es lo especial de este Jojo's Bizarre, ¿no? Que te sales de un producto de Capcom para encontrarte algo totalmente nuevo en ese sentido. Sí. Un abanico de colores maravilloso. Sí, sí, que por aquella época, pues, siempre habíamos visto gran cantidad de juegos, y más de Capcom en esa época. Este Street Fighter Alpha 3, un Street Fighter 3 y este Yoyos, es que, hostia, hay una diferencia abismal y yo creo que es uno de los grandes y que se tiene que disfrutar. Increíble. Pues bueno, caballeros, uno que también se marcha, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, recordándoles lo que siempre le recordamos, que disfruten de los videojuegos del pasado, del presente, y disfruten de los del futuro, ya que sin ellos, evidentemente, no existiría algo en lo que pudiéramos hablar como en espacios así, como en el Club Vintage. Así que sin más, disfruten de Yoyos, y lo dicho, nos vemos esta semana, no, nos vemos la que viene. Así que, lo dicho, StarCraft va a ser una locura, va a ser muy interesante, pero estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo. De momento, cerramos este episodio en el Salón del Manga, agradeciendo a todos los amigos que nos han seguido desde el Ustream, a todos los amigos que nos han seguido desde aquí y, evidentemente, a toda la gente que nos escucha cada semana. Sin más, Edu, nos vamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.